AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. De arte y compromiso, es el momento de Silvana Jauregui. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, bien, muy bien. ¿Tú? Bueno, acá estamos de nuevo acá con la presencia de Eduardo Molinari, un artista plástico, visual, docente, investigador. Eduardo fundamentalmente tiene una particularidad que trabaja en lo que se ha dado a llamar archivo caminante. Algo que nos encantaría que nos cuente, ¿qué significado tiene este archivo y cómo surge, Eduardo? Buen día. Buen día, Silvana. Buen día, Rocío. Muchas gracias por la invitación. El archivo caminante es un archivo visual en progreso, en el sentido que en el transcurso de los años ha ido creciendo. Nace en 1999 y el nombre, digamos, con esa identidad a partir del 2001, pero el trabajo en sí nace a partir del 99. Está conformado para aproximadamente 50 cajas de documentos de distintas fuentes, visuales en su mayoría, aunque también hay documentos textuales, inclusive algunos sonoros. Y es el resultado de, por un lado, una investigación que yo realicé y que vuelvo a realizar según las necesidades de cada momento en el Departamento Fotográfico del Archivo General de la Nación. Es decir, que hay una buena parte de las reproducciones fotográficas que son como imágenes de la historia oficial, podríamos decir. Luego hay un montón de material que proviene de las fotografías de mi autoría que yo tomo en las caminatas. O sea, es realmente el archivo caminante tiene que ver con un proceso que se realiza en el territorio real. Y por último, lo que yo llamo documentación chatarra, que sería un montón de residuos o de ruinas y escombros de la producción de los medios masivos de comunicación, de los diarios, de revistas, de propaganda, gráfica en general, que yo recojo en las calles. Arranco de las paredes, recojo de las veredas, o también donaciones que me hacen personas que saben que me interesa este tema. Y en ese ítem de documentación chatarra, en los últimos años, un poco por la necesidad, por el desarrollo de cómo aparecen estos documentos, también se incorporaron un montón de fotografías que yo tomo de la pantalla de mi computadora. O sea que sería como una especie también de residuo de las redes sociales. Lo que surge de la gente en general. Sí. Esto es interesante, por supuesto, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la investigación. Es un arduo trabajo, ¿no, Eduardo? Pero te quería consultar, ¿es algo colectivo o sé que empezaste solo? Sí. Pero bueno, ¿es algo ya que lo haces colectivamente? Sí, digamos, no podría decir que es un trabajo individual de ningún modo, porque si bien tiene una parte de trabajo solitario, como yo siempre, mi laburo surge a partir de la curiosidad respecto de determinadas experiencias concretas. Entonces, en esas experiencias experiencias concretas, si yo me enfoco en ellas, empiezan a sumarse interlocutores de todo tipo, ¿no? Claro, lógico. Bueno, acá con ustedes, Rubén Borré. Bueno, acá estamos con Eduardo Molinari, dos artistas visuales. Ya quedo en minoría, esta museóloga tendría que hacer una muestra algún día. Y estamos hablando justamente del archivo que Eduardo lleva adelante, que luego, por supuesto, bajás y materializás. Lo has hecho en algunas muestras de mucho significado, donde has retratado sobre todo problemáticas que tienen que ver con el medio ambiente o con esto que alguna vez se habló y que surgió respecto al Círculo Rojo, ¿no? O es una de las últimas muestras que existe. En general el Archivo Caminante es como que indaga las relaciones entre arte, memoria e historia. Esos serían un poco los ejes sobre los cuales pivotea. Después lo que ocurre es que en cada momento yo he trabajado diferentes, como te decía, diferentes casos, diferentes experiencias concretas de la sociedad que a mí me fueron llamando la atención. En algún momento estuvo más centrado en la memoria de respecto de la dictadura militar. Uh-huh. En otro momento estuvo centrado más en el presente, en las experiencias en torno al 2001. Uh-huh. Todos esos procesos sociales en torno al 2001. Uh-huh. Y a partir del 2008, digamos, como habitante de la ciudad, como porteño ignorante, lo debo asumir, todo el conflicto del campo me hizo como, sonó como un despertador, así, muy temprano. Ajá. Y a partir de ese día no me pude volver a dormir, digamos. Exacto. Entonces es como algo que me cambió, me torció mucho la práctica, porque a partir de ese momento me enfoqué en esas relaciones entre arte e historia. Y podríamos decir que si todo arte es político, a partir de eso yo creo que todo arte es geopolítico. Así. Entonces la idea de lo geo es muy interesante para investigar visualmente. Es importante, Rubén, porque compartir con él esta cuestión que no se encuentra en todos los artistas y que tiene que ver con una defensa de lo que es el arte político. Es decir, él como que reivindica en su obra la importancia de que el arte no quede separado de lo político, ¿no? Y bueno, y esto es distintivo, ¿no es cierto? Porque, bueno, por ahí, vos que estás más en el ámbito de los artistas, no todos lo toman como una bandera una bandera que luego lo plasman en su obra, ¿no? No, como es el caso, sí, de Eduardo. Desde luego, yo pensaba que, si bien un poco lo que dice Eduardo, que el arte siempre es político, siempre tenemos que tener presente que hay una política del arte o para el arte, ¿no? Y esa política para el arte, que le da una respuesta a la política de los creadores, uh-huh, ha armado una suerte de cronología, de etimología del arte argentino, desde la generación del 80, donde decide tapar todo lo que es arte originario, mandar y becar a los jóvenes valores a París, ¿eh? Después lo hace la generación del centenario, cuando todos pasan por André Lhot, por las manos de André Lhot. Y después pasan por el postimpresionismo, cuando todos pasan por la gran figura de Fader y de todo lo... y así sucesivamente se va marcando, ¿no? Hasta que, bueno, pasan algunas cosas importantes que no pueden controlar, como por ejemplo con la inmigración, los años 20, los artistas del pueblo, la inmigración, que trae entre sus ropas y sus pocas pertenencias que traen de Europa, traen la cultura, traen su cultura, ¿no? Traen su lucha, y ahí aparecen los artistas del pueblo, los grabadores, bueno, hasta el presente, que lo más difícil es hablar del presente, ¿no? Lo más complicado, que a mí, por lo menos a mí, se me hace muy difícil, sí, ¿no? Pero para mí es muy vital, digamos, reflexionar sobre nuestro presente de arte, digamos, de artes visuales, yo hablo desde ese lugar, ¿no? Es imperioso reflexionar sobre el presente, porque esa tradición que vos señalás permanece muy viva. Hay una permanente disputa, ¿no?, del imaginario, uh-huh, y se manifiesta de miles de maneras en lo que se da en llamar, por ejemplo, arte contemporáneo. Y eso para mí es muy vital, ¿no? Es parte del motor que a uno lo estimula a producir imágenes, es ser parte de esa disputa en ese, de imaginarios, ¿no? Claro. Me parece que lo que vos señalabas, por ejemplo, los artistas del pueblo, para mí es muy interesante porque siendo inmigrantes, que en el discurso de la generación del 80 aparentemente todos venimos de los barcos y ese ninguneo por las culturas originarias, claro, siendo inmigrantes, son personas que han tenido la capacidad de poner los pies sobre la tierra en la cual, a la cual llegaron, y comprometerse con esa tierra. No actuaron como agentes marcianos de otro lugar. Por todo, por el contrario, ¿no? O sea, todas sus imágenes tenían que ver con lo que estaba pasando acá. Claro. Entonces eso, claro, me parece muy interesante y algo que para mí es un ejemplo a seguir, ¿no? Claro. Es así, digamos, estos temas que bueno, tan interesantes desde el punto de vista de cuál fue la posición que los artistas han tomado respecto a esto que vos hablabas del arte contemporáneo, ¿no? Esto que por ahí aparece una palabra, sí, que se desarraiga de lo nuestro, ¿no es cierto? Yo creo que oculta, el término arte contemporáneo oculta más de lo que visibiliza. Y lo primero que oculta es que nos incluye en una línea de tiempo que no es propia. Así porque es la historia de otros. Entonces, es. Esa idea de lo contemporáneo es una palabra para mí bastante hueca, pero también oculta esa operación, que es incorporarnos en una línea de tiempo. Sería más auténtico decir arte posmoderno. Claro. Entonces, uno puede adherir o no. Pero arte contemporáneo, ¿quién no va a querer ser contemporáneo, entre comillas? Claro. Me parece que ahí hay algo muy interesante desde el punto de vista del discurso, que vos lo decías recién, ¿no? Como operaciones lingüísticas y discursivas. Y eso es algo que está todo el tiempo en juego, creo que en todos los que estamos produciendo imágenes. En definitiva, ¿cuál es la posición que uno adopta, claro, dentro de, digamos, de la impronta de esto que uno quiere reflejar, ¿no? Sí, porque... Pero díganme si hablo mucho. No, estamos para eso. La idea esta de la relación entre arte e historia justamente no es la historia solo como pasado, sino es la historicidad de nuestras vidas. Uh-huh. Es cómo nos inscribimos día a día en una historia y cómo generamos nuestra propia historia. Claro. Entonces ahí hay algo que es un desafío, no es mirar para atrás. Yo pensaba, y además lo quiero subrayar, lo que vos marcabas, que ese arte que se plantea como arte contemporáneo o arte moderno, que viene de afuera, bien decís vos, es la producción de otra cultura, ¿no? De otras luchas, de otro sufrimiento, porque la cultura es todo eso, no son los cuadros colgados en la pared, nosotros lo tenemos claro, ¿no? Es verdad. Y yo creo que de alguna manera es cierto lo que decís, se repite un poco aquello de aquella Argentina oligárquica de la generación del 80, que primero mandaban a estudiar a los jóvenes a París para formarlos. Y después se los becaba acá, después se hicieron las academias y después se hicieron los museos con obra europea. Pero ahora pasa una cosa muy curiosa que te la quiero consultar a vos. Yo lo que noto es que los curadores, ¿no?, que están tan de moda ahora, sí, son ellos los que viajan y traen la información filtrada. Ya no, ya ni siquiera se becan a los artistas para estudiar. Ahora viajan, bueno, los que arman proyectos, ¿no? Es un buen señalamiento, es verdad. Yo creo que el dispositivo, digamos, la construcción de ese sector de la sociedad que está acostumbrado a intentar administrar el imaginario, a gestionar y administrar el imaginario, se va adaptando a los tiempos. Y estas figuras, el curador, por supuesto que no es una crítica a todos los curadores, pero sí a la subjetividad del curador como tal, ¿no? Claro. A ver qué pito toca. Y yo creo que ahí hay algo muy interesante para analizar, porque para mí una manera de expresar lo que yo a veces encuentro es que es una mutua legitimación, en donde, ajá, un sector de la sociedad necesita de determinados agentes y determinados artistas a los cuales legitima, pero al mismo tiempo ellos son los que le brindan legitimidad a ese sector de la sociedad. Los vuelven bienhechores, gente buena, con buenas intenciones. Claro. Y eso se dio muy particularmente para mí en torno al 2001, ¿no? En el momento en donde esta élite, que yo diría que es local, pero es transnacional, se vio desbordada por los eventos sociales en torno al 2001 y por las prácticas artísticas que desbordaron los museos, las galerías, el mercado, bla, bla, bla. Y ellos tuvieron que encontrar la manera de deglutir eso. Y entonces ahí hay algo que para mí todavía persiste, que es algo muy interesante porque es vital, que es que se inventan categorías, ¿no? Como esta idea del arte y la política. ¿No? Como si hubiera arte sin política. Entonces ellos inventan esta categoría. Vos dijiste del arte y la política. Sí, arte y política, con el I en el medio, ¿no? Arte y política con una I en el medio. Como que son dos cosas que se juntan. Sí, se juntaron porque, bueno, se nos fue la mano y se nos fue la mano y se juntaron. Claro. Decime, Eduardo, a los dos, ¿no? Sí. Porque el tema de la curaduría es un tema que a mí me interesa y desde lo que tiene que ver con mi profesión. En realidad, sí, claro. Nosotros cuando estudiamos esta cuestión de digamos, de mostrar la obra desde un relato, y es como que yo lo que noto es que esta cuestión de los curadores está separada de la historia en sí, de la obra, de lo que el artista hizo. Es como que no parte de esa necesidad, sino que es esto lo que vos comentabas, Eduardo. Es como que se puso de moda, como el marketing, como la cosa que va por un lado, sí, el curador elige, cuelga, muestra con su relato y quedó escindido esta cosa que justamente en el intercambio entre un curador y el artista debería enriquecer no solo la obra, sino también el relato. Sí, es verdad. Lo que pasa que o por lo menos ese es me da la sensación de que esos relatos justamente son como relatos muy desencarnados. No tienen que ver con cuerpos reales ni con experiencias reales. Creo que también sería muy interesante que en la formación de los curadores se promueva esta idea de como geocuradores, ¿no? O sea, ¿qué territorio pisan? ¿Qué realidad pisan de su vida cotidiana? Claro. Porque si no una persona flotante, sin raíz, sin nada, pero sobre todo sin conexión con su presente también, ¿no? Tal cual. Y entonces son relatos. Por eso a mí me gusta más la idea de narrativa, claro, ¿no? Más que relato. Eso, claro. Construir narrativas. Porque si no estamos planteando o curando una muestra al estilo de Berlín en un país de la periferia, ¿no? Exactamente. Claro. Y yo creo que eso se ve mucho, más allá de los curadores, para no ofender acá. Realmente fue una discusión que se planteó inclusive en la universidad. Porque no soy curador, es un desafío común, ¿verdad? Distinto, pero es como que me empezó, se metió entre medio, y yo escucho muchísimas quejas de los artistas respecto a la mirada que tiene el curador, cuando en realidad debería complementarse. Yo creo que sí. Es como alguien que va a hacer una casa y se sienta con un arquitecto, y el arquitecto tiene que interpretar, y los dos trabajan juntos y piensan y enriquece esa acción o eso a lo que se quiere llegar, ¿no? Sí, probablemente lo que ocurra también es que el tema de querer pertenecer, ¿no? Pertenecer a lo que pasó alguna vez en París, después pasó en Nueva York y hoy está pasando en Berlín. Creo que eso de no estar desde el lugar de donde somos, un país de la periferia, donde desde ahí construimos nuestra cultura. Entonces eso obliga a determinados sectores, como decía, lo vemos muy claramente en el Premio Nacional, que es donde deberíamos ver toda la obra que se está haciendo en este momento en nuestro país, y vemos cómo se redujo, ¿no? A 40 cuadros, por ejemplo, ¿no? 43 cuadros cuando pasó este año. Cada vez se achica más, se reduce, se hace más elitista. Claro. Porque, bueno, para que no se vea todo eso, porque como bien vos decís, ¿quién legitima el arte nacional? Sí, ¿no? Entonces lo legitima el Museo Nacional, el Premio Nacional. Digamos, hay tipos que hay que tapar a Gramajo Gutiérrez, porque es difícil encuadrar a un tipo como Gramajo Gutiérrez dentro de las corrientes internacionales. o a Cándido López, sí. o a Gambartes, digamos, claro. tipos que no se los puede encuadrar en escuelas internacionales, hay que pero ahí bajarlo. Yo creo que hay una dificultad, inclusive de las nuevas generaciones de historiadores de arte y de teóricos en general, de tener un poco más de coraje, no sé si llamarlo coraje, de imaginación política también en crear categorías. Evidentemente esa necesidad de remitirse siempre a las categorías de otros es un problemón, ¿no? Porque creo que uno podría decir, bueno, este siempre hacemos el chiste de nosotros en la dársena, ¿no? Como sí. uno podría decir, este artista es una papa, es un choclo, es un tomate. Y que esa categoría, ser un tomate, tenga significado profundo, desde claro. nuestra tierra, desde nuestra vida cotidiana. Si uno todo el tiempo necesita los términos ya consagrados, y bueno, ya está empobrecido de movida. A mí me parece que es muy importante animarse a crear términos, crear nominaciones, por más que suenen absurdas o disparatadas, ¿no? Así pero es necesario es. Renovar el lenguaje, porque ahí hay... ¿no? Sí, sí. No, y hay inclusive inventar palabras. Disparates, ¿no? Exacto. Decir, son los artistas de eso, de la lechuga, contanos, qué sé yo. Eduardo La Dársena, ¿qué es? Porque él lo nombró La Dársena. Veníamos hablando de archivo caminante, esto de donde Eduardo... explicó perfectamente lo que es habitar el movimiento en el arte. Y bueno, ahora también tiene un grupo que se llama La Dársena, junto con su pareja, que no recuerdo el nombre. Pero bueno, contanos un poquito qué. La Dársena es un espacio pequeño, así humilde, en Almagro. ¿Dónde está? En Almagro, en Mario Bravo y Perón, Mario Bravo 298. Bien. Que lo tenemos desde el 2010. Uh-huh. Y surgió un poco por la necesidad que teníamos un grupo de amigos, y Azul Blaseoto, que es mi compañera, surgió por una necesidad de justamente de reunirse a desarrollar procesos colectivos, a pensar juntos las cosas que nos estaban pasando. Y un poco La Dársena tiene ese deseo, ¿no? No ha funcionado como galería de arte en términos solamente expositivos o de venta de obras, sino que el nombre completo, que es un poco pretencioso, pero porque nos gusta molestar, uh-huh. es La Dársena, plataforma de pensamiento e interacción artística. Uh-huh. Porque creemos en esas dos cosas, en que desde el arte se crea pensamiento. Bien. Y que desde el arte es bueno generar interacciones, y si son interdisciplinarias, mejor. Así es. Entonces, bueno, en estos años hemos tratado de desarrollar ese tipo de procesos. En algún momento, al principio, decía, empezando en el 2010, la palabra que nos pusimos como objetivo de analizar y de ver qué valores había ahí adentro interesantes, qué potencias, fue la palabra hegemonía, uh-huh. que era una palabra que estaba muy mal vista uh-huh. en los 90 y bueno. Y la volvimos a repensar. Y después pensamos más territorialmente, como les decía antes, ¿no? Territorialmente, ¿trabajan en el barrio? ¿Hacen acciones? Trabajamos en el barrio, trabajamos en diferentes barrios, porque como ajá. viene gente de diferentes lados, bien. La idea es, por ejemplo, yo doy clase en la universidad, la UNA, ahora UNA, uh-huh. En la sede de San Fernando, o sea, yo vivo en Capital, pero me voy para allá una vez por semana. Entonces muchos alumnos y gente de esa zona uh-huh. empezaron a traer a sus trabajos, a sus proyectos de arte, problemas de la zona. Claro. Y ahí hay algo muy interesante porque se vincula con toda esta cuestión. Los ríos. No, y también los negocios inmobiliarios, ¿no? Claro. El urbanismo salvaje, sí. Bueno, un montón de cosas que nos interesan. Entonces, sí, sí. eso es parte del trabajo, de vincular, de que los porteños también no nos desvinculemos de lo que pasa alrededor, sí, sí. en el alrededor cercano y más lejano también. Así es. Sí. Por eso fue un bicho que me picó con el conflicto del campo. Un claro, bicho del campo. No, eso sí, no, con el campo, bueno, una hay una experiencia compleja. Que tiene que ver con una muestra que vos hiciste, ¿no? Que tiene que ver con esa investigación respecto de los chicos que trabajaban en el campo. Claro. Contanos un poquito esa experiencia. Y eso fue muy loco, Silvana, porque fue... Yo la única vez que viví fuera de la Argentina fue entre 2007 y 2008, que viví 9 meses en Berlín. Uh-huh. Y es la única experiencia que tengo de haber vivido fuera de Argentina. Y la verdad que fue un momento muy particular, porque yo volví en febrero del 2008. Y en marzo del 2008 se inició el conflicto del campo. Entonces yo venía con una cierta distancia respecto a nuestra argentinidad. al palo. Y te encontraste con dos. Y me encontré con plazas. Una locura de gente tirando alimentos en las rutas, prendiendo fuego campos, no, un conflicto permanente en todos los medios, un nivel de violencia social importante, ¿no? Y yo dije, ¿qué pasa? Porque realmente yo no sé qué pasa con la soja. No lo sé, soy, como les decía, es una ignorancia. Entonces lo primero que me surge en estos casos, que es casi como metodológico del archivo caminante, es salir a caminar. Entonces fui a Carlos Casares y fui a Rosario, primero para conocer la planta en persona, porque no sabía si me llegaba a los tobillos o al pecho o la miraba de abajo. Es verdad, me pasa lo mismo. Y la verdad que la sensación no fue nada linda. Porque uno de los fenómenos para mí más interesantes desde el punto de vista cultural y visual del modelo sojero es que uno ve en la imagen, la postal que uno tiene del campo, si uno cierra los ojos, en vez de ver vacas, ve una plantación muy verde, linda, así, turquesa, claro, bla, bla, sí, bla. Ahora, de repente viene alguien y te toca el estómago y te dice, ojo, porque estos no son plantas, ¿eh? Son plantas que tienen adentro un poco de minerales, no sé qué. O sea, son especies modificadas genéticamente. Entonces, es como si a uno le dijeran, esto no es una vaca. Es una vaca que tiene un poco de conejo y un poco de piedra adentro. Entonces, ya no es algo natural. Claro. Y el paisaje cambia mucho. Y el imaginario cambia y sí, la sensación... Sí, es como una trompada en el estómago. Porque exactamente. No es visual ya. Es otro lado del cuerpo que se activa. Y esa es la síntesis, digamos, de... Y como para que el oyente entienda de lo que es tu trabajo, especial desde el punto de vista artístico, ¿no? ¿Cuánto de caminando hay... de caminar, de ver, de tocar, que bueno, después lo plasmaste maravillosamente en una obra, ¿no? Sí. Sí, quería leer esto que me pasaron así del blog de Archivo Caminante, sí, así como para cerrar, porque tenemos que ir a la tanda. Como queremos siempre, seguir y estamos como re... siempre sucede eso, que nos cortan. Pero bueno, aquí hay que cumplir, señores. Apurado. Así que leo esta pequeño sí, fragmento y... Pero antes de la tanda... Sí, antes sí, de la tanda, señora. Quiero decir que hoy se va a presentar Atención Flotante en La Dársena. Sí. ¿Sí? Decí la hora. En La Dársena, Mario Bravo 298, se presenta Atención Flotante, que son unas publicaciones realizadas por cuatro colectivos. Bien. De la Cuenca del Plata. Ajá. El Levante de Rosario, con Graciela Carnevale. Ajá. El Taller Flotante de Entre Ríos. Bien. A La Plástica de La Plata y nosotros de Buenos Aires. Buenísimo. Bueno, es entrada libre. Sí, gratuita. Así que pueden venir. Sí, a repetir. Las 19 horas, exacto. Mario Bravo 298. Bien, bárbaro. Gracias, Eduardo. Entonces, sí, paso a leer el fragmento del blog de Archivo Caminante. Dice: qué tristeza la revolución de la alegría. Se vienen tiempos de repensarse, reagruparse, remapearse. Desde el Archivo Caminante, Mafro o Frau K, más La Dársena, continuaremos trabajando para evitar regresar a la intemperie neoliberal. Continuaremos realizando ejercicios colectivos de memoria e imaginación política. Continuaremos investigando con herramientas artísticas para hacer visibles las tramas y los responsables de la opresión, el olvido y la explotación. Bueno, Rubén, quiero que agradecerte también. Y no, por favor. Bueno, y... no, porque no me quiero olvidar de mis compañeros. Sí, gracias, Rubén. No, gracias. No, yo les agradezco a ustedes. Bueno, y la seguimos, porque, ¿no? Sí, la seguimos, hay mucho para seguir. Simplemente me quiero despedir haciendo un llamado al arte, y justamente tiene que ver con lo de Eduardo, con esto del arte de la periferia, del arte que se hace desde otro lugar de lo no académico. El premio Quinquela Martín lo fundó allá por los años 50, con 100.000 pesos que puso de su bolsillo para darle una respuesta al premio de la Academia, al premio nacional, donde no entraban los artistas de la orilla, los artistas del Riachuelo. Es el segundo año que el gobierno de la ciudad no lo llama a concurso. En paralelo, el Club Boca Juniors está llamando a un premio que suplanta este, ¿no? Entonces creo que esas son las cosas que tenemos que defender, que tienen que ver con nuestra cultura, ¿no? Gracias. Dada la información entonces, Arte y Compromiso todos los miércoles, aquí en No Nos Queda Otra. Hasta los sentimientos de querer sin remedio. Seguinos en amartia.com.ar.